El cine de carácter bélico. Y ahora vamos a recordar el cañonero del Yangtze. El cañonero del Yangtze es una película estadounidense de género bélico, conocida también como El Yangtze en llamas, del año 1966, de 182 minutos de duración, filmada en colores, producida y dirigida por Robert Wise para la 20th Century Fox, sobre un guion de Robert Anderson, basado en la novela del mismo nombre, de Richard McKenna. La fotografía fue tarea de Joseph McDonald, encargándose del montaje William Reynolds, siendo la música compuesta por Jerry Goldsmith. El elenco protagónico estuvo integrado por Steve McQueen, Candice Bergen, Richard Crenna, Richard Attenborough, Mako y Marayat Adriane, acompañados por Charles Robinson, Larry Gates, Simon Oakland, Ford Reiner, Roy Turkel, Gavin McLeod, Richard Law, Barney Phillip, Jane Hong, Tom Middleton y Shepherd Sanders. La actriz Marayat Adriane, que personifica a Maylee, es la novelista francesa autora del personaje Emanuele, escrita con el seudónimo de Emmanuelle Arsan. La acción se ubica en China en el año 1926, donde la situación política es caótica. Las facciones nacionalistas, comunistas y los señores de la guerra luchan por el poder. Un rebelde mecánico naval de la Armada, Jake Holman, que es el personaje de Steve McQueen, que prefiere la compañía de las máquinas a la de los hombres, y que no ha podido ascender en el escalafón militar sirviendo en las alas de máquinas de un navío a otro, es asignado al cañonero estadounidense USS San Pablo, un barco de guerra que más bien es un cañonero fluvial armado con un cañón de 76 milímetros y un par de ametralladoras Lewis de 7,62 milímetros, cuya tripulación es conocida por el apodo de San Pibles, guijarros de arena, y cuya presencia en China representa la política colonialista occidental llamada diplomacia de cañonero. A bordo del mismo, Holman se enfrenta a un escenario grotesco. La tripulación estadounidense no hace otra cosa que darse la gran vida, mientras todo el trabajo duro y sucio es realizado por una legión de sirvientes chinos llamados culíes, un vocablo cantonés para esclavos. Incluso en la sala de máquinas, los engrasadores, fogoneros y asistentes son culíes chinos. Esto es permitido por el capitán Collins, que es el personaje de Richard Crenna, para evitar una situación previa en la que los chinos se peleaban entre sí por servir a la tripulación del barco. Holman no está de acuerdo a dejar que alguien más maneje su maquinaria, por lo que se convierte en un intransigente en el interior del USS San Pablo. Holman intenta advertir que la máquina está a punto de sufrir irreparables daños si no se le repara a tiempo, con lo que se gana la oposición del jefe de los culíes, que teme ocultamente por la temporal suspensión de sus magros sueldos durante el período de reparaciones. Un accidente durante la reparación de la maquinaria causa la muerte del subjefe culí de la sala de máquinas, lo que enoja al jefe de los culíes. Por todo ello se gana la antipatía del capitán y el desprecio de la tripulación culí y estadounidense, excepto su romántico amigo Frankie, personaje de Richard Attenborough, que está enamorado de Meili, una muchacha china a la que ha salvado de ser convertida en prostituta. Holman, no conforme, tiene que entrenar a un nuevo jefe culí y elige al simpático y servicial ayudante de maquinista, Pohan, que es el personaje de Mako, quien poco a poco se gana la estima de Holman. El cañonero es abordado por la joven misionera Shirley Ecker, que representa a Candice Bergen, quien termina por enamorarse de Holman, trayendo algo de dulzura a su vida, pero ella está sujeta a un altruista misionero. El capitán Colin está preocupado por la creciente inestabilidad política. Los chinos comunistas han madurado un odio hacia los extranjeros y hacia los chinos cristianos, los cuales son asesinados en las orillas del río Yangtze y desean el fin de la dominación colonial extranjera. La tripulación del San Pablo se ve obligada a reprimir las protestas de los chinos, primero con chorros de agua a presión y más tarde por medio de las armas. El capitán Collins adolece de falta de capacidad de liderazgo con su aptitud apegada a las reglas y choca con el rebelde Holman, que contradice las reglas militares. El jefe de los culíes envía malintencionadamente a Pohan a tierra, siendo capturado y torturado frente al cañonero. El capitán intenta negociar con los captores mientras que estos torturan mutilando a Pohan. Holman, al ver ello, toma un fusil y mata a Pohan para ahorrarle sufrimiento. Ya son dos las muertes causadas por Holman, y el capitán, para deshacerse de él, le ofrece el traslado o una baja deshonrosa. Holman acepta ser trasladado y se encargará de las máquinas hasta su relevo. Frankie se casa con Meili en una ceremonia china. Esta situación revela los sentimientos de la misionera Shirley Ecker, quien le declara su amor a Holman, pero este le dice que ese romanticismo no tiene futuro, como no lo tendrá el de Frenchie. Casualmente, Frenchie muere al contraer pulmonía cuando está con Meili, y cuando Holman es enviado en misión consular, aprovecha para visitar a Frenchie, ignorando que ha muerto, y descubre al llegar que Meili es secuestrada, por lo que tiene que defenderse a tiros de sus agresores, que asesinan a Meili y aprovechan el incidente para crear una situación de tensión política. Rodean al barco San Pablo y piden la entrega del supuesto asesino Holman. El cañonero no puede navegar por el riesgo de encallar en el río Yangtze, por lo que deberá esperar hasta la próxima primavera. Esto pone nerviosos a los tripulantes y ocasiona un intento de motín, siendo el capitán desobedecido a la vista de los chinos que claman por la entrega de Holman, por lo que se debe recurrir a disparos de agua para mantener a raya a los chinos. Llegada la primavera, el capitán Collins recibe la misión de rescatar a estadounidenses y otros extranjeros y se propone rescatar al misionero Jameson y su asistente Shirley Ecker, que están en una misión en el interior, y conseguir el honor para él y su nave. El canal por donde tienen que navegar está bloqueado por los chinos y se lanza contra una de las embarcaciones que conforman el bloqueo para romperlo, y logra pasar, pero se dan muchas bajas de ambos lados. Finalmente, el capitán Collins escoltado por Holman y dos marineros más, llegan a la misión en donde son rodeados por los chinos y todo acabará fatalmente. El cañonero de Yangtze se rodó desde el mes de octubre de 1965 hasta el mes de mayo de 1966 en las locaciones de Keelung, Tamsui y Taipei City de Taiwán, en Hong Kong y en La Porte en Texas, y en los estudios 20 Century Fox de Century City de la ciudad de Los Ángeles. Obtuvo 9 nominaciones al premio Oscar de la Academia de Hollywood, como mejor película, como mejor actor para Stevie McQueen, mejor actor secundario para Mako Iwanatsu, mejor fotografía a color, mejor montaje, mejor escenografía, mejor dirección artística, mejor música y mejor sonido, pero no obtuvo ninguno, dada la gran competencia con El Hombre de Dos Reinos, Quién le teme a Virginia Woolf, Alfie y Grand Prix. Fue galardonada con el Premio Globo de Oro 1967 al Mejor Actor Secundario para Richard Attenborough. Obtuvo el Premio Laurel de Oro 1967 como Mejor Película y al Mejor Actor para Stevie McQueen y al Mejor Actor de Reparto para Richard Crenna. Y el premio Golden Reel 1967 al mejor montaje de William Reynolds. El cañonero de Yangtze se estrenó en los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1966 y en la Argentina se estrenó el 16 de marzo de 1967. En los cines Metropol y Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico. Recordando hoy esta muy interesante película con Stevie McQueen que se tituló El cañonero de Yangtze.